Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? Por la 66. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Vamos andando todos por ahí por la 66. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo está el equipo? ¿Anda el equipo? Hola, hola Nico. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Ahí está Leandro Peters, el primer locutor. Me mandé saludando de entrada. Muy bien, muy bien. ¿Quién otro está por ahí andando bien? Uy, gris. Hola. ¿Quién es? Nina. Bien, Nina, ¿cómo estás? Muy bien, ahí está Nina, muy bien. ¿Y quién más anda por ahí? Hola, buenas tardes, María Clara. Ahí está, María Clara, muy hermosa bien. Hermosa tarde de primavera. Re linda. Qué lindo, sí. Linda sí. Semana la que venimos teniendo hasta el momento. Sí, sí, estamos pasando un lindo momento, ¿no? Y nada, los días cada vez se hacen más largos, con lo cual esto se vuelve cada vez más lindo. Y estamos acá, programa número 72 de Andar Bien, ¿sí? Hoy toca un tema bastante interesante, te diría, ¿eh? Que a mí me... Nada, tuve que ponerme a estudiar porque no la tenía clara. No sí. La tenía clara. Creo que nunca comentamos algo referido en el programa. Estoy haciendo memoria, pero creo... Por lo menos los días que estuve, creo que no hemos hablado del tema. Yo creo que no, que va a ser la primera vez. Sí. Pero primero, vamos a ver quiénes son los que nos escuchan y por dónde nos escuchan. ¿Cómo estamos todos por ahí? Sí, acá por Bariloche, precisamente en Villa Los Coihues, en 105.5, FM Los Coihues, estamos saliendo en vivo por emisión radial. Está Nacho Seppi escuchándonos ahí. Sí, le mandamos un saludo a Nacho Seppi, que nos diga cómo se escucha. Está también Pacu. Sí, ajá. ¿Cómo se escucha por Instagram? Que estamos emitiendo en vivo y también nos están viendo por ahí. Sí, sí. Y Mario Ruiz Díaz también ahí se unió a escucharnos por el Instagram. Así que ahí vamos. No sé quién más está por ahí. Pero bueno, avísenos cómo está, cómo se escucha. Pero si no es por Instagram, ¿por dónde nos pueden escuchar? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente, Radio Espacio Vial, ¿no? Ahí también es por streaming, ¿no? Sí. ¿Y qué otro streaming tenemos? Radio Web 365, que es mochilerosradio.com. Sí, Radio Web 365, ahí a Daniel Sotero un saludo grande y a Claudio Verón también ahí de Espacio Vial. Y después saliendo por radio, el que tiene una speaker y nos escucha con la radio, ¿cómo nos puede escuchar? Bueno, 105.5 acá en Bariloche, FM los Coihues. Después estamos saliendo en San Antonio Oeste. Tenemos retransmisión en la 88.5 FM Signos. Muy bien. Y de San Antonio Oeste nos escuchan de las grutas. Bueno, después los que están trabajando en San Antonio Oeste, donde exacto, está el puerto también. Sí. Así que hay un saludo grande a todos los que están trabajando en el puerto y todos los que están en la playa. De Playas Doradas también nos escuchan. Todo el este de la provincia, podríamos decir, de nuestra provincia. Casi todo el este, sí, el este de la provincia de Río Negro. Sí. Así que un saludo ahí grande a todo el este, los que están ahí disfrutando de la playa. Pero también nos escuchan en el oeste de la provincia de Chubut. Sí, ¿no? En Esquel nos escuchan por FM Sol 94.7 los sábados a las... Es a la mañana, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, muy bien. Y también no solo nos escuchan en la Patagonia, también nos escuchan en el noreste argentino. Sí. ¿No? Noroeste, se salió mal la palabra. ¿Y dónde? ¿Dónde Tartagal. En Salta. Muy bien. Exactamente. Salta, Tartagal ahí y también por toda la el zona. El 102.3. Exactamente, sí. Bueno, ahí también Tartagal, Mosconi, toda la zona del noroeste argentino. Noroeste argentino, dos veces lo digo mal. Noroeste argentino, ¿no? Somos muy turísticos, salimos en los lugares más lindos de todos. Sí. Ahí falta por Misiones y... Y ya estamos. Y estamos, falta, ¿no?, sumar las cataratas y estamos. muy lindo todo. Bueno, y Ushuaia y Mendoza. Sí, también, podemos seguir sumando, sí, hay lugares. Y si nos quieren invitar a conocer, bienvenido sea, ¿no? Hacer el programa en algún lugar de eso no estaría mal. Exactamente. ¿Quiénes son los que nos auspician? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está Frilop, mayorista en alimentos. Muchas gracias por acompañarnos, sobre todo por este programa de hoy, que es un programa... interesante para mí, ¿eh? ¿De qué tratamos hoy? Qué silencio. Hoy es discapacidades. Vamos a tratar de personas con discapacidades que no son discapacidades. Sí. Sino que vamos a empezar a ver las barreras que tienen y bueno, cómo las personas que tienen ciertas dificultades para realizar ciertas operaciones no tienen para hacer otras, ¿no? Va a ser un poco el tema de hoy. Y vamos a estar centralizados en dos temas. Uno, en la gente que conduce, que es lo que uno primero tendría a pensar, pero también vamos a pensar en la gente que es peatón, que está en la vía, ¿no? Hoy estaba escuchando que acá en Bariloche se está haciendo una plaza inclusiva, San Cristóbal, que está ahí al lado de la Escuela de la Llave, así que nada, muy motivado por haber escuchado justo uh-huh. cuando venía acá para hacer el programa, el tema de la plaza inclusiva, y por Radio Nacional escuchaba. Bien. Así que buenísimo. Y lo que dijiste, Nico, es muy importante porque no es accesibilidad, sino inclusión. Lo que toca es buscarse que se garanticen los derechos de todas y todas las personas. Entonces estamos hablando de movilidad inclusiva. Exactamente. Eso es muy importante, tener en cuenta que esto es inclusión, ¿no? Sí. Y bueno, justamente para empezar con un temita... que es de una chica que se llama Julia, ¿no? Samoilova, que es de Rusia. La canción se llama Siente el Cielo, que ella justamente, es cantante rusa, pero desde niña, creo que ganó un Got Talent y se hizo famosa así, pero de niña tiene atrofia muscular espinal. Uh-huh. Así que sentada en su silla de ruedas canta, y escúchenla porque canta muy, muy bien. A ver, señor operador, cuando usted lo disponga. Чувствую каждой клеткой кожи, как твои пальцы бьют 220. Мой мир до тебя был мал и ничтожен. Спасибо, что ты его уничтожил. Чувствую небо. Чувствую небо. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley número 19.279. Artículo 1. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en la forma y bajo las condiciones que establezca la reglamentación, a acogerse a los beneficios que por esta ley se les acuerda con el objeto de facilitarles la adquisición de automotores para uso personal, a fin de que ejerzan una profesión o realicen estudios, otras actividades y o desarrollen una normal vida de relación, que propendan a su integral habilitación dentro de la sociedad. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí, qué interesante lo... Sí. Lo que fue diciendo Nina, hoy fue una ley que no fue la Ley Nacional de Tránsito. O sea, ¿eh? Es parte de la inclusión que comentabas antes. Exactamente, sí, es parte de esa inclusión. Y no me acuerdo, ¿te acordás la ley? ¿Cuál era? 19.279. Sí, es una ley especial que está pensando en la inclusión. Pero bueno, me gustó porque era una ley distinta a la Ley Nacional de Tránsito, que es la que siempre leemos. Y la que siempre nos olvidamos, ¿no? Y es importante porque uno de los componentes para asegurar la movilidad accesible es que las personas puedan tener acceso a un vehículo adaptado para poder movilizarse. Sí. Y la ley está hablando precisamente de cómo facilitar la adquisición de estos vehículos. Exactamente, es justamente cómo facilitar la adquisición de los vehículos. Y bueno, está pensado un poco para que muchas veces los vehículos son más caros porque aparte es un auto común, tenés el tema de que lo tenés que adaptar, ¿no? Que a veces es una pavada, porque, por ejemplo, si sos un conductor que tiene alguna pequeña, no sé, alguna disminución visual, por ejemplo, solamente tenés que poner un espejo panorámico, que es un cosito de plástico, un espejo de plástico más, más ancho, que se engancha en la... Sí, sería un aplique al automóvil, no es una modificación. Claro, pero si importante. Tenés que hacerle, no sé, algún comando manual, claro, de los pedales, bueno, ya es un tema, ¿no? Porque primero te compras un. Si fueras paralítico o tuvieras una capacidad motriz, tendrías que primero usar un auto con cambios automáticos, sí, y después hacer la adaptación para poder manejar con las manos el pedal del freno y el acelerador. Yo cuando era chico tenía un auto con la adaptación para, ajá, personas con discapacidad motriz, que en esa época, hoy cambió bastante, pero en esa época era tenía al lado del volante, atrás, un acelerador y un freno de moto. O sea, vos acelerabas. Sí, con la mano podés frenar y acelerar. Okay. Exactamente. Con la mano izquierda era, ¿eh? Con la mano izquierda y con la mano derecha pasaba los cambios de la caja automática. Eran las dos cosas. Y después tenías el volante, ¿no? Claro, porque toca hacer las adaptaciones dependiendo de cuál es la barrera que impide la movilidad de la persona. Pero una cosa que dice la ley es que los autos, las adaptaciones deben respetar también que el auto se pueda conducir de la manera corriente que se utiliza. Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque capaz el auto no siempre lo usa la persona que tenga la disminución visual o el problema motriz o lo que fuere, sino más que nada que lo pueda usar otra persona y que lo pueda utilizar, digamos, ¿no? Sí, o por una emergencia alguien tiene que mover el auto y te, claro, encontrás con unos comandos que no lo sabes, no deberías por qué saber usarlo. Claro. ¿No? Exactamente. El famoso me puede dejar la llave cuando estacionas en algún lugar o algo así, es también para esas cuestiones. Si hay que evacuar, sí, o mover el auto, lo que sea, ¿no? Después vamos a hablar también, pero hay unos autos que se venden en España, después vamos a hablar, pero que justamente tratan el tema de que son exclusivamente para gente que anda en silla de ruedas. Con lo cual, ahí no se cumpliría esta parte de la ley, que es en Argentina. Quizás por eso acá esos autos no se consiguieron, o quizás no tuvo... Porque también hubo otra marca acá en Argentina que intentó hacer en serie autos para personas con discapacidad motriz, pero no... No pudo. No dio fruto, no hubo un mercado que gente que lo comprara, no estuvo bien manejado capaz comercialmente, no sé. Yo de hecho me enteré estudiando este tema, pero si no ni sabía que había habido, creo que era marca Fiat el que quiso sacar un auto con adaptación para discapacidad motriz. Y la adaptación hay veces es para quien conduce y otras veces es si la persona es pasajera. Exacto. Que pueda haber accesibilidad si el caso es que fuere pasajero. Exacto, que no es menor tampoco, ¿eh? No, todo lo contrario. Tendría que ser mucho más fácil eso. Y no sí. sé si es fácil conseguir autos que no tenga que ser un casi camión para poder hacer con una silla de ruedas. Claro, yo por ejemplo lo que recuerdo de una época que quería hacer y al final nunca lo hice era para personas voluminosas. Existe un extensor de seguro de cinturón de seguridad. Y siempre quise comprar uno para tener, por si algún día se sentaba conmigo alguna persona con voluminosa, que podía ser cualquier persona, no solamente excedido de peso, pero puede haber sido alguien que viene con una mochila o con algo cargado, que tiene que ir a un lugar, o a veces una señora embarazada también. Bueno, todas esas cosas, uno debería tener un extensor de cinturón para que le alcance, porque no lo puedes transportar si no te entra el cinturón. Nunca me lo compré, la verdad. Pero tengo con la idea de un día comprarme alguno para poder usarlo, ¿no? Y eso también es parte de eso, de incluir a otras personas que quizás no le alcanza el cinturón. El objetivo de esta ley que genera estos beneficios es facilitar el acceso, porque generalmente son muy costosas estas adaptaciones. Y bueno, si hay alguien que nos esté escuchando y sepa realmente si se implementa, cómo funciona, no sabemos qué tan accesible es llegar a tener estos beneficios. Muchas veces son exenciones de impuestos que le dan sobre el vehículo, sí. de la importación, de la tasa de importación, pero igual sigue existiendo la barrera económica para poder acceder a este tipo de vehículos. Eso todo son, por un lado, el descuento es muy grande, va del 25 al 50%, Claro, que 50 sería distinto de impuestos, porque creo que claro, los autos acá, la mitad del valor es... Sí, es la exención de impuestos, pero también está el impedimento de que hay mucho trámite para poder hacerlo. No lo consigue cualquiera. Así que es medio y medio. Yo tengo el caso de un sobrino que tiene autismo y mi tío quiso compró una vez uno, pero después se cansó y prefirió pagar el auto común y usarlo porque es mucho, mucho papeleo. Así que bueno. A ver, ¿quiénes están en las redes? Ahí está Tobías, le mandamos un saludo a Tobías. A Emilce, que ahí se está viendo. Hola, Emi. Díganos cómo se escucha. Bueno, Héctor Blasi ahí también está ahí desde Mar del Plata escuchándonos. Un saludo grande a Héctor. Así que, bueno, vamos a ir con un tema justamente como estamos hablando. Vamos con Stevie Wonder. Stevie Wonder es una persona que tiene, bueno, discapacidad visual. Y olfativa también, si mal no recuerdo, porque tuvo un evento, no me acuerdo, no fue un accidente vial, pero tuvo algún evento que se golpeó y perdió también la capacidad del olfato. No sigue teniendo COVID. O sea, sí, era pre-COVID esto. Okay. Y vamos con si ella no es adorable. Ahí vamos, Making one as lovely as Volvimos. Acá Javier nos mandó saludo, nos mandó: mi nombre es Javier y se escucha muy bien el programa. Gracias por hablar de accesibilidad. Un saludo. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Juan Santillán, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Seguridad Vial, desde Quito, Ecuador. Escucho el programa Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Felicitaciones por el programa y sigan adelante. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te rompas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7 y media de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, ahí estamos volviendo, en Andar Bien, programa 72, bloque número 3. Ahí estamos volviendo al aire, Sí. Bueno, volvimos a Instagram, que tuvimos un corte. Ese es un ejemplo de por qué no emitimos el tema musical. Porque, bueno, nos pasa como recién. Nos expulsa de manera directa. Nos bajan la emisión, sí. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a arreglarlo seguramente. Vamos a empezar a mechar con otro tipo de música, libre de derechos. Así podemos no dejar un silencio cuando estamos pasando música para el que nos escucha por la radio, por el éter, ¿no? Sería la emisión sobre el éter, sí. Estamos bloque número 3. Vamos a hablar ahora propiamente cuando la discapacidad la tiene no el peatón, sino el conductor, ¿no? En este caso, puntualmente, puede ser cualquier tipo de discapacidad o que consideren de discapacidad. Y ahí está el tema que te van a dar la licencia por la que estás pidiendo. Por ejemplo, un auto común B2, ponele, te van a dar la licencia B2, pero después de la B2 te van a poner F abajo, ¿sí? Que F quiere decir que la persona que tiene la licencia B2 puede ser C, D, no está limitado. La licencia que tenés, que estás solicitando, más la F abajo, que quiere decir que esa persona tiene algún tipo de discapacidad y el auto está adaptado a la persona de alguna manera. Okay. ¿Sí? O sea, son todas las licencias que podemos tener, no sé, personas que tenemos. Sí, o sea, cualquier persona va a sacar una A2, ponele, que para andar en moto. Sí. Y de golpe, no sé, te hacen el ¿cómo se llama? El ensayo, el test auditivo. Sí. Y te da que te no te da suficientemente alguna bien. Sí. Entonces, bueno, te aparece la F y a veces tenés que adaptar algo. No sé, para una 2, pero a mí me ha pasado un conocido mío que estaba renovando la licencia de conducir, creo que era un B2, y cuando le hacen el ensayo visual, le daba que tenía disminuido el campo visual. Entonces, a partir de ahí, le dijeron: mira, vos tenés una disminución del campo visual. Esa persona se enteró cuando se hizo en ese momento. En ese momento. Y le pidieron ahí, cuando le dieron la licencia, se la dieron igual, pero era la B2, la F, decía disminución visual, y abajo, en observaciones, decía: la persona tiene que obtener un espejo panorámico. Entonces tuvo que ir a una casa de repuestos o estas que venden accesorios para automotrices y le vendieron un espejo panorámico que lo engancha en el espejo actual. Y nada, eso cuando cambia de auto tiene que cambiar. Se lo lleva. Se lo lleva y lo va poniendo en otro auto, ¿no? Y lo dice la licencia. Entonces puede ser que cuando vos le entras a la licencia, ya el inspector BF y tenga que ver qué adaptación tiene, si la tiene eso o no. Como el uso obligatorio de lentes, cuando sacás el permiso es con lentes. Cuando te detienen en el control vehicular, tenés que tener los lentes. Debería ser exactamente igual. Debería tener F, ¿no? Disminución visual, y abajo decir obligatorio usar lentes. ¿Sí? Una de las barreras que hay para la obtención de la licencia es que no hay escuelas de conducción que tengan autos adaptados donde las personas puedan tomar las clases. Y para poder hacer el examen tiene que llevar los propios autos adaptados. Es decir, la persona ya tiene que tener el auto en el cual tiene que aprender y tiene que llevarlo. Y es claro, otra de las barreras que impiden la obtención de este tipo de licencias. El huevo y la gallina, que es primero, ¿no? Sí, en realidad, ¿por qué el municipio no tiene el auto adaptado? Porque no sabe con qué adaptación tiene que estar el auto. Porque puede ser visual, auditiva, puede ser motriz. De motriz hay un montón, sí, ¿no? Sí, porque puede ser de motriz porque le falta la mano, entonces tiene que bajar con el muñón, entonces lo que tiene que adaptar es la palanca de cambio al muñón, ¿no? No sé, sería como una pieza impresa 3D donde vos colocás el muñón y movés la palanca de cambio. O puede ser, bueno, con silla de rueda, en ese caso es acelerador y freno. Entonces depende mucho con la disminución o la barrera que tenga para poder conducir, cómo tengas que adaptar el auto, y por eso el municipio no tiene. Y por otro lado, lo que decía María, ¿no? Que tampoco hay escuelas porque estaría bueno eso. Y eso se nota en que, yo estoy buscando datos, pero son del 2019, son un poco viejos, del 2019, donde vos tenés una relación, no la tengo acá a mano, mira, pero hay una relación de gente con discapacidad. Te invento porque no me acuerdo de memoria, tengo que leer acá. Acá está. En Argentina, según datos que dijo Nico en 2019, más de 3 millones de personas tienen una discapacidad. En ese momento eran 75 mil personas las que tenían una licencia de conducción, que 61 mil 500 eran hombres y 13 800 mujeres. Ahí ves una diferencia también, ¿eh? Pero yo lo que quería decir es que si hubiera, ponele, un 10%, ¿no?, de personas con algún tipo de discapacidad en la población, en la licencia, la letra F, son un 2%. O sea que hay un sesgo o una especie de no favorecimiento, por barreras, no decir discriminación. Barreras, claro, que están impidiendo. Que las barreras son las que hacen la incapacidad. Exactamente, exactamente. A la persona a conducir. Y el caso muy, muy, en este caso que diría que pinta bien el tema, es el caso de Llovera. Ya te voy a decir el nombre porque lo tengo acá. Alberto Llovera, que es de Andorra, que él era un esquiador, competía carreras, le tiene un accidente mientras esquiaba, queda paralítico y bueno, estaba ahí y pide que permiso para empezar a conducir carreras de rally. Y él cuenta en los videos que él le dieron medio de lástima la licencia y nada, cuando empezó a correr ganó el campeonato de rally. Ahí se fue la lástima. Y ahí es cuando fue como todo un hecho donde se pudo plasmar algo que para hoy capaz es obvio, pero en su momento no, que es que para manejar un auto, capaz una persona con discapacidad motriz lo puede hacer perfectamente. Es cuestión nada más de tener el auto adaptado a la persona y la persona puede conducir tranquilamente. No va a tener ninguna ventaja, como uno puede decir el que corre y que tiene las piernas con resorte, que no sé cómo se llaman, ¿no? En ese caso puede correr y puede ser mejor que el resto, como lo fue este caso de Alberto Llovera, que fue campeón rally como 4 veces, ¿sí? ¿Qué otro tema tenemos ahí con la discapacidad? Con la discapacidad auditiva es interesante. Buenos Aires tiene la ley donde para avisar a las personas que la persona que está dentro del auto tiene discapacidad auditiva, o sea, alguna hipoacusia, lo que se le pega son unas calcomanías amarillas y rojas cuadriculadas que van atrás de la patente. Entonces, claro, como es la bandera cuadro de las carreras, justamente claro, la que pero chica, amarilla y roja. Sí, sí. Eso trae cierta controversia. Primero porque, o sea, está prohibido tocar bocina salvo caso de emergencia, con lo cual nadie debería tocar la bocina a nadie, ¿no? Ahora, primero eso, digamos, no debería por qué. Pero después está el tema de decir, che, pero no lo estás discriminando, ¿por qué lo tenés que diferenciar respecto al resto? Si la persona puede manejar normal. Nada, tuvo esa controversia. Yo creo que es interesante saber que esa persona no te va a escuchar en caso de hacerle, sobre todo en lugares donde es muy común tocar bocina, aunque esté mal. Como está bueno saber, de Buenos ¿no? Aires, donde se de donde sí, es la vigencia. La excusa es que no que toquen bocina porque está prohibido. La excusa es que si pasa una sirena con una ambulancia, o un vehículo patrullero, uno no va a escuchar para correrse. De todas formas, tenga la calcomanía, tampoco lo va a escuchar y el auto no va a frenar tampoco y lo va a esquivar. Así que tampoco lo veo muy útil. No quiere decir que no sirva. Digo que abro la discusión para que pensemos sobre el tema. ¿Sí? Y bueno. Habría que ver qué está pasando. Yo sé que en General Pico estaba la misma idea, pero con una calcomanía que era una oreja con un símbolo de prohibido. Sí, ese lo vimos. Que iba pegado en la luneta trasera y en la luneta delantera también. Igual creo que si lo veo no sé si lo entendería. O sea, es un dibujo bastante con detalle, supongo. Y hasta que no estás muy cerca no sé si lo el de la bandera pasa lo mismo, la gente no sabe qué significa, claro. Por eso uno de los temas fundamentales, hablamos de adaptar los vehículos, de las licencias, pero también la comunicación, para que todos entendamos qué quiere decir estas obleas o estas señaléticas que se marcan para que las tengamos en cuenta. Sí, exactamente. Muy importante la educación vial para poder entender, ¿no? No solo nuestra cultura del punto de vista de cuáles son las reglas para seguir, para no seguir, qué es lo que pasa, sino también para poder saber estas cosas que, como no son tan habituales, uno no entiende qué son. ¿Sí? Muy interesante. Y bueno, vamos con el tema que es de Ray Charles, que es, no sé, capaz María vos me lo vas a traducir mejor que yo, hit the road, que es andar a la calle, ¿no? O salir a andar por la calle, andar a rutear, sería en castellano. Hit the road, Jack. Debe ser como... ¿No? Hit the road, no sé. Andar, decir como, andar sí. A rodear, ¿no? Andar a rutear, se me ocurre a mí. Como pégale a la ruta. Pégale a la ruta, sí. Jack. Ahí vamos, Jack. Andá a la calle. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy escuchando Andar Bien por FM Los Coihues, la radio de tu barrio, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Y acá estamos volviendo a andar bien, ¿eh? Bloque número 4, siguiendo hablando de la discapacidad y la vía pública. Veníamos hablando un poco de lo que era la conducción de un vehículo, no de un programa de radio, ¿eh? Podría serlo, que sí, podría ser tranquilamente, ¿por qué no? Y ahora vamos a hablar de el uso de la vía pública como peatón, ¿no? Pero también puede ser como ciclista. O bueno, como tantas maneras que hay, que a veces no es solo peatón, como pasajero, por ejemplo. Pasajero de transporte público. Exactamente, sí, que es eso está importante. Re interesante, ¿no? Que sí. Hay un montón de falencias que cumplimos. Sobre todo la que yo más veo acá, por ejemplo, es que es muy cool poner veredas podotáctiles, que son esas que tienen los puntitos o las rayitas. Sí. Las rayitas indican que ir por esa vía está bien, es segura. Y los puntitos indican cierta clase de advertencia, que suele ser una encrucijada, donde vos podés doblar o cruzar la calle. Sin embargo, hasta ahí es muy bonito, pero después cuando llegás el semáforo no es para, no hace ruido, no es para sí. No vidente. Entonces termina que, nada, ponés la baldosa, pero la persona sigue sin tener el acceso pleno, cómodo y seguro para poder manejarse solo en la calle, ¿no? Está bien, es un paso la baldosa podotáctil, pero no se olviden del semáforo tampoco, ¿no? Lo que tenemos que pensar es que la movilidad inclusiva lo que tiene que asegurarle a las personas es que puedan tener autonomía, es decir, que puedan tener un desplazamiento sin depender de otras personas, seguridad, sí. La misma acceso a seguridad vial que tenemos que todos. Que lo hagan seguro, ¿no? Claro, y comodidad. Y son tres componentes que si lo vemos muchas veces escasean en los espacios urbanos. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, uno va al cine, ¿no? Y te dicen, bueno, sí, si hay gente que tiene discapacidad motriz, va a haber una persona, un empleado del cine que lo puede subir y alzar y ponerlo al lado de, adentro de la silla. Bueno, eso no es autonomía, eso no es comodidad, ¿no? Con lo cual, no es seguridad. Claro. No, se menos, sí, sí. No es, o sea, está bien, hacen un buen esfuerzo, uno no quita la buena voluntad que le ponen las personas para que todas las personas pueden acceder a pasar el mismo placer viendo el cine, pero no es accesible para personas con discapacidad, ¿no? Es interesante eso, porque hay muchas cosas que pasa así, por ejemplo, en los aviones, sí. Cuando para un no vidente que puede vivir tranquilamente en su casa, totalmente autónomo, totalmente seguro y cómodo, sobre todo, cuando saca un pasaje para viajar en avión, le dice, no, bueno, pero necesitamos que lo acompañe una persona, y dices, ¿cómo una persona? Si, bueno, en los aeropuertos, si uno se fija, no está preparado para personas, o sea, con discapacidad visual. ¿Lo obligan a sacar dos boletos, sería? Dos boletos, okay. Claro, porque no está pensado para una persona con discapacidad visual. En Argentina hay una ley que no permite que en los colectivos suban animales, salvo que sea un lazarillo. Un perro, sí. Lazarillo. Eso sí está permitido que pueda subir. ¿Sí? Que eso está bueno porque le da, no te digo que comodidad, porque tampoco hay lugar mucho para un perro, pero bueno. Y otro tema que también sirve a la comodidad es el aforo. ¿Qué pasa? Como es cool, muchas veces te ponen un asiento para una persona que tiene discapacidad motriz. Sin embargo, no sé, vienen de jugar al vóley. Un partido de vóley para personas con discapacidad motriz. Y capaz vienen tres o cuatro juntos para tomarse el colectivo. Bueno, con un solo lugar ni siquiera puede ir una persona, ¿no? Ni te digo las personas que van a trabajar, que tienen que estar rogando que no se haya subido otra persona con discapacidad motriz antes que él, porque si no se pierde el colectivo. Así que es el colectivo que debería tener una plataforma que suba. Que en el mejor de los casos debería tener una plataforma que para al que suba. Al mismo nivel de la vereda. Exacto. Y ahí volvemos a lo que estábamos hablando de los factores. Estábamos hablando la necesidad de hacer adaptaciones al vehículo. Y esta es la segunda, y es la importancia de una infraestructura inclusiva, una infraestructura urbana que permita precisamente esta autonomía, esta seguridad y esta comodidad. Y la información. Muchas veces uno ve en las veredas, justo en la rampa para las sillas de ruedas, para los autos de los bebés, para lo que sea, las personas estacionadas. Entonces es también la importancia, sí, de que haya un conocimiento, o en los sitios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad, cualquier auto. Sobre todo que si tenés que subirte a la silla de rueda, tenés que abrir la puerta entero. Entonces, claro, la pintada de amarillo tiene que ser más ancho de lo normal. ¿Por qué? Porque la persona que se baje, ya sea acompañante o conductor, ¿no? Pero a la hora de abrir la puerta para poder subirse a la silla, bueno, necesita un espacio al costado que no estamos acostumbrados a dejar, ¿no? Te dejé como muda, María. No, es verdad. Sí. Es pensarlo también desde la política pública, desde la política urbana, cómo pensar unos espacios inclusivos para todas las personas. En esto estamos hablando de ciertas discapacidades particulares, pero tiene que ser accesible, seguro y cómodo para niñes, para adultos, para personas con discapacidades, y es una visión en sí misma de lo que debería ser un espacio público inclusivo. Sí, es un cambio, para mí es un cambio de mentalidad, ¿no? Que no estamos acostumbrados. Por ahora estamos siendo solo cool, haciendo ciertas cositas, pero no nos ponemos en el lugar del otro para poder darnos cuenta de que hace falta algo más, ¿no? Está bueno, por lo menos es un paso, yo no reniego de eso, pero lo que sí sé es que falta todavía mucho por caminar, mucho por andar, valga la redundancia con el nombre del programa, ¿no? Para andar bien. Para andar bien, ¿no? Sí. Vamos con el tema, justamente, vamos a poner un tema de Beethoven que termina con discapacidad auditiva, a lo último era hipoacústico, ¿no? Y que el tema de cuál es el más famoso de Beethoven, para Elisa, ¿sí? Que bueno, lo vamos a escuchar acá, pero versión cumbia, ¿eh? Para Elisa, versión cumbia de Los Destellos de... Menos mal que era sordo, entonces. De sí. Sí. Hoy estaría muerto. Estaría feliz si fuera sordo, ¿eh? Ahí vamos, ¿eh? Que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Thank you. está por andar bien. ¿Eh? Ahí como salimos al aire. ¿Salimos bien? Sí, sí. Bueno, ahí hemos estamos, vuelto. Y bueno, estamos con el tema de la melodía vial, ¿no? Bloque 5, sí, tenemos la melodía. Veníamos hablando que hoy en el programa todas las personas que estuvieron, salieron al aire, todas tenían un tipo de discapacidad motriz, era la rusa, auditiva, o que era Beethoven, visual, que era Stevie Wonder, y olfativa también. Y bueno, ahora llega el caso de la melodía vial, que vamos a hablar con una persona que tiene discapacidad motriz también, pero con la diferencia que no era cantante, sino que era baterista, ¿sí? Es un re famoso, yo era chico, famoso re caso de Rick Allen, que nada, toca en Def Leppard, una banda de heavy metal. Imagínate que la batería suena con todo, no es un instrumento menor. Muy fuerte, ¿no? Sí. Son los 80. Y bueno, él nada, era canchero, era joven. Y bueno, empezó a andar un poco rápido en su Corvette, ¿no? Quiso pasar a otro auto, haciéndose el canchero ahí en Sheffield, en Inglaterra. Y nada, se fue, se despistó, salió del carril, le dio una roca. Con la roca saltó el vehículo. Obviamente no tenía cinturón porque era muy canchero. Salió volando, y cuando salió volando, en ese vuelo, pierde el brazo. No se lo corta del todo, sino que como a medias. Después se lo tratan de poner, pero ese corte como que se infectó, y después era mejor cortarlo entero que volverlo a poner, porque nada, pues corría riesgo que le crezca por todo el cuerpo, ¿no? Así que nada, imagínense un baterista que pierde una mano, nada, es... Sí, un brazo, sí. Es terrible, así que eso le pasó, no me acuerdo, en 1986 creo. 84. En el 84, exactamente, y termina que... Tarda como 3 años, o sea, 84, 85, 86, sí, 87, 3 años en aprender a tocar la batería de vuelta. ¿Cómo? Bueno, todo lo que hacía con la mano izquierda lo tenía que hacer con el pie derecho. Así que estaba con el pie derecho y nada, un sintetizador, la mano derecha y el pie izquierdo tocando con los dos pies y la mano, a ritmo del heavy metal. Y saca la canción que vamos a poner hoy. En 1986, en realidad el álbum sale en 1987, pero él sale en vivo en 1986 en el Monster of Rock, el festival de los monstruos del rock. Sale tocando justamente la canción que vamos a hablar ahora, que se llama Armagedón, ¿no? Armagedonit, quiere decir, ¿no? Y nada, después el 87 sale el álbum este, que es Histeria, que nada, escúchenlo, porque la verdad que parece un tema espectacular, ¿eh? Ahí yo se lo recomiendo, y para escuchar, para poner la música, subir el volumen si te gusta el heavy metal, y darle con todo. Ahora sí, si cuando escuchen este tema, recuerden esto, que nada, lo que te pase, te pasa, y uno tiene que seguir adelante y nada, sobreponerse con todo, ¿no? Remarla. Sí, con un brazo menos, pero ¿cómo se dieron cuenta que sí, se le había perdido el brazo? Porque nadaba en círculos, ¿no? Y sobre todo para entender que la discapacidad se genera cuando hay barreras que impiden, claro, hacerlo. Si se logra encontrar alternativas y superar esas barreras... Ya la discapacidad desaparece. Exactamente. Bueno, a ver, operador, cuando quiera ponga el tema. La batería, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Better come inside when you're ready to. There's no chance if you don't wanna. Bueno, y ya para ir cerrando el programa, lo que venimos hablando durante esta hora es la importancia de pensar las medidas requeridas para poder asegurar el derecho a una movilidad inclusiva. Y estas medidas incluyen, por un lado, es necesario que haya una normatividad que asegure el acceso a los derechos, pero que también brinda estímulos o facilidades para que las personas puedan hacer las adaptaciones que requieran sus vehículos y en las ciudades. Se necesita la adaptabilidad de los vehículos y acá es muy importante pensar que se tiene que adaptar el vehículo a la persona y no al revés. Necesitamos infraestructura que no excluya a las personas con alguna discapacidad y les permita una movilidad autónoma, segura y cómoda. Y finalmente el cuarto elemento súper importante es un acceso a la información y el conocimiento para asegurar esta movilidad. Y este acceso tiene que ser tanto a las personas con discapacidad, que muchas veces no tienen esta información, como al resto de la ciudadanía para que haya realmente un respeto y un compromiso para asegurar la inclusión y el cumplimiento de derechos de estas personas. Excelente. Impecable. Creo que nada más podemos agregar. No sé qué agregar, así que ya. Así que nada, solamente ahí poder decir que hoy hemos hablado sobre las personas con discapacidad previo a un hecho vial, así que sí. Con cualquier persona que sienta que porque tiene alguna clase de barrera no lo puede hacer, de cualquier tipo de barrera, no solo física, también puede ser psicológica, todo se puede superar, solamente hay que encontrar la manera de vencer el obstáculo. Y el próximo programa vamos a hablar de la discapacidad después del hecho vial, ¿sí? Va a ser un programa Bien. Un poquito más denso, como hay que tratar de manejar un poco, que no sea muy emotivo, que sea más que nada, o sea, educativo, ¿no? Que el hecho vial es la causa de la... de la discapacidad. De la no accesibilidad. Y cómo okay. se maneja todo este tema después de las víctimas, ¿no? De sí. los hechos viales. Podríamos hablar un día también del victimario, pero más que nada acá, sin decir quién es víctima o victimario, sino todos siendo víctimas, o porque después quedás con un tipo de discapacidad. Pero eso va a ser el próximo programa, no nos adelantemos. Esto fue todo por hoy. Nos veremos en el próximo programa. ¿Que salimos por dónde? Por la radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.